tiempos. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegamos al momento de Classic Time, llegamos al tercer bloque de Brothers. Aquí por Metro 95.1 te podés conectar con nosotros en redes sociales, en Instagram @festabros, en Twitter @festabros y en facebook.com/festabros. Lo que estás escuchando es muy reconocible, una banda que nos visitó aquí en Argentina. Ellos son Telepop Music haciendo Breathe. Brothers by Festabros. Thank you. Brothers. It's only house music, but I like it. Sonido urbano. These games. www.festabros.com. I knew right then I'd carry on. For you, I knew my heart belongs. You know now you, you give me something. You, you give me something. You, you give me something. Anteriormente estabas escuchando John Carter con las voces de Kent, con las voces de Kendi haciendo You Groove Me, recién Jamiro Quay haciendo You Give Me Something en el remix de Full Intention, y ahora cerramos el bloque del Classic Time con Audio Soul Project haciendo Memory. Brothers by Festa Bros. Blues. www.festabros.com